lunes 11 y 5 de la mañana. Bienvenidos nuevamente a Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio, tengo la compañía como siempre aquí en el estudio, como se hizo costumbre, por suerte, porque habías tenido una racha bastante negativa, ahora has mejorado. Lo tengo que decir, lo digo públicamente, al señor Paulo Silva. Paulo, ¿cómo va, Santi? Sí, la vida son rachas. Estoy en una racha de presentismo, así que estamos viendo. Aparte, hoy una ocasión especial. Un privilegio, diría, compartir este día del amigo acá haciendo radio. Tenés razón, mirá, no te dije feliz día. Ah, viste. Soy la novia despechada acá en esta relación. ¿No te acordaste? ¿No es un regalo para mí? Arrancamos mal. ¿Por eso me regalaste el alfajor? Por eso te regalé. Mirá vos. Qué mal. Le cuento a todos los oyentes que antes de entrar a la radio me regaló un capitán del espacio y dije, bueno, mirá qué lindo gesto. Era por el... Bueno, ahora cuando salimos te compro un turrón, a vos que te gusta comer turrón. Arranquemos, hoy tenemos de todo. De todo, ¿por qué? Porque fue un fin de semana cargado de deporte. Como siempre vamos a estar hablando de lo que dejó una nueva fecha del fútbol argentino, que para los equipos de La Plata no ha comenzado, pero sí se han disputado muchísimos encuentros. Vamos a seguir hablando con todo lo que está dejando los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y lo que fue la sorpresa del fin de semana, el avance argentino a semifinales en Copa Davis ante Serbia, terminando la serie 4-1, pero resolviéndola ya el día sábado, algo que era impensado para todos. Sí, creo que es la noticia deportiva del fin de semana, más allá obviamente de las medallas doradas en los Juegos Panamericanos. El triunfo argentino de Copa Davis es el hito de este fin de semana, y podríamos sumar también a esta ronda informativa de presentación el debut de los Pumas en el Rugby Championship, que fue con derrota justamente ante los All Blacks, el mejor equipo del mundo, y quien será su rival en el debut mundialista ya por septiembre. Exactamente, sí, pero si te parece, en este primer bloque nos vamos a dedicar a todo lo que ha dejado el fútbol argentino. ¿Y por dónde arrancamos? Arrancamos, pregunta. Yo creo que, no sé, ¿no? Vos que me conocés hace mucho, conociendo mi gusto futbolístico, no me tendrías ni que preguntar por qué hay que arrancar. Creo que hubo algo en esta fecha que tiene que ser la noticia del fin de semana, en el plano futbolístico. ¿Un gol? Un gol. Ah, sabía que ibas a ir por ese lado. Pero vos, conociéndome a mí, tendrías que saber que yo por qué quiero arrancar. Por los cuatro. ¿Por los cuatro? Y sí, hizo cuatro. No, hay uno que vale por cuatro. No, vale por uno. No. Vale por uno. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. Bueno. Igual porque yo te regalé el alfajor, voy a empezar hablando del gol de Caleri, que terminó eclipsando la vuelta de Tevez. Ayer leía muchas notas de medios del exterior, que obviamente la noticia era el regreso de Tevez a Boca y al fútbol argentino, después de lo que había sido esa presentación multitudinaria en la Bombonera sin partido, con Tevez nada más saliendo a la cancha. El sábado volvía con Boca intentando volver a la punta del fútbol argentino después de lo que había sido la victoria de San Lorenzo el viernes. Y Caleri terminó robándose la tapa con un golazo que hacía mucho que no se veía en el fútbol argentino. Justamente después de ese gol hubo un repaso de muchos programas mostrando las últimas definiciones de Rabona acá en Argentina, pero me parece que ninguna de la calidad de Caleri, porque no solo que fue de Rabona, sino que también se la picó de Rabona. Y me emocioné, vi ese gol y me emocioné. Sí, bueno, naturalmente fue un golazo, que sirvió, como decías vos, para armar un lindo compendio de goles de Rabona, con el cual quiero destacar, que no lo había visto en su momento, el que hizo la Mela hace unos poquitos meses. Ah, sí. De afuera del área, ese me parece más lindo todavía, porque encima tenía potencia. Sí, le pegó fuerte, sí. Lo cierto es que en la vuelta de Tevez, a ver si estamos de acuerdo, partido de 6 puntos de Tevez. Sí. No sí, mucho más. Sí, sí. Parecía que iba a ser la figura de la cancha cuando a los 30 segundos tiró un sombrero. Ya había tirado un sombrero, sí. Pero no es fácil jugar en el fútbol argentino. Lo han dicho muchos de los que vuelven. Lo ha dicho Verón o Milito, que tal vez son los dos ejemplos más claros, marcando diferencias también entre sus vueltas. Pero no es fácil volver del fútbol europeo y venir y ser figura en el fútbol argentino. Yo creo que Tevez, con el paso de los partidos, se va a moldar, y obviamente que es una gran ventaja tener un jugador de su calidad. pero en estos primeros encuentros creo que no esperemos que Tevez sea figura que haga 3 goles por partido porque viene de jugar en la Juventus. Sí, naturalmente muestra, siempre me olvido de poner el... Te vamos a retar. El celular en silencio. ¿Sabes? Pasa que no lo sé utilizar bien todavía. No, bueno. A ver, habla un segundo mientras yo toqueteo y veo si lo puedo. Tutorial, busca un tutorial en YouTube y capaz que te aparece. No, como decíamos. Ahí está, perdón, vibración ¿pudiste? Activada. Pudiste, bueno, bien. Sigo hablando. Sí, si querés, seguí igual. No, como decíamos, lo de la vuelta de Tevez, esperando, tal vez la gente esperaba, bueno, Tevez juega contra Quilmes, aparte, uno de los peores equipos en este torneo, se quedó sin técnico después de la derrota del sábado en la Bombonera. Se esperaba que Tevez haga 2 goles, sea la figura de la cancha, tire lujo por doquier, y la verdad que no, para mí no va a ser así. Obviamente que estos jugadores, la calidad de estos jugadores siempre terminan sacando ventaja y resaltando, pero será muy difícil. Además, todo el mundo quiere jugar contra Tevez, todos le van a ir fuerte a Tevez porque no van a decir, no, es Tevez que viene de jugar en la Juventus. Ya dijo el Chiqui Pérez. Exacto. Que la fecha que viene lo va a ir a buscar a Tevez. Por eso. No creo igual que esto, justamente con Tevez, sea... Sí, no lo van a amedrentar. Sí, no. Es más, va a estar en su salsita. Sí, yo me refiero a la comodidad con la que va a jugar. Tal vez a otros jugadores sí se los ha respetado en su vuelta. El otro día vos hablabas del caso de Ayala. Cuando volvió Ayala, todo sí. El mundo esperaba, bueno, Ayala, un jugador emblema de la selección. Y... el mejor defensor argentino de los últimos 25 años. No sé si tanto, pero bueno. No, te lo voy a dejar pasar por alto. No sé, tendría quién. Que pensar. Yo no miro muchos defensores, pero... Qué mal que pensar. Está. O sea, mirás el 50% sí, del fútbol. Sí, de mitad para arriba. Pero a estos jugadores, la mayoría de los que están acá, que tienen el hambre de querer irse a Europa, de jugar en la selección, lo enfrentan con más ganas. Es como cuando, no sé, estaba River o Independiente de la B. Los equipos salían a jugarle a morir y capaz que la fecha siguiente perdían con un equipo que estaba peleando el descenso. Bueno, cuando se juegue contra Boca o contra River, que han vuelto sus figuras de años atrás, todos los equipos van a sacar un plus y eso creo que se va a ver. Bueno, en este caso en Tevez, a la hora de marcarlo, creo que le van a querer hacer sentir el rigor de volviste al fútbol argentino, mirá que acá esto no es Italia, que te va a cuidar el árbitro porque sos el 10 de la Juventus. Sí, al margen de eso, que sí, coincido con vos, creo que es cierto, también creo que Tevez, en el caso particular de Tevez, tiene el talento suficiente como para sortear esto sí, que estás diciendo. Sí, obvio. ¿Y por qué digo en el caso particular de Tevez? Porque retomo lo que hablábamos la semana pasada de los regresos, de los emblemas de River, y justo se nos dijo que Aymar terminó retirándose día después. Sí. ¿Sí? Bueno, dándole la razón a Fer. Dándole la razón a Fer, sí. Y a mí también. Yo también dije que... No te quieras subir al barco. No. Yo también dije que no le iba a ser fácil a River. Por más que haya armado un equipo de grandes nombres, el otro día Saviola no mostró lo que uno espera por lo que vio hace 15 años. Sí. Ese es el problema. Hace sí. 15 años que se fue Saviola de River, tenía 18, volaba, ahora tiene, no sé, 30. Sí, 32, 33. Bueno, a Saviola le está costando, a Lucho González le está costando, a Aymar le costó demasiado el punto tal que tuvo que retirarse, al que parece no costarle, ¿a quién es? A Cabenagui. Y te lo llevé para el lado que quería hablar yo. Desde abril no hacía un gol Cabenagui. 10 goles. Desde abril no hacía 9. 10. 10. Marco Rubén 11, Fernando Cabenagui 10. Bueno, desde abril que no hacía un gol Cabenagui. El gordo, según vos. Sí, que es flaco. Vos sos gordo. Es como que diga que Verón no es pelado. Está bien, juega bien, pero es pelado. Cabenagui jugará bien, es goleador, pero es gordo. Está gordo. No es gordo. Sí. No es gordo. Sí, tiene una contextura. Hasta los compañeros le dicen gordo. Tiene una contextura robusta, pero gordo, gordo estoy yo, ¿no, Cabenagui? No. O sea, yo creo que el técnico de River, que es el que más sabe del plantel de River, me da la razón. Lo puso en un partido en el que hizo debutar a muchos jugadores. Jugaron todos suplentes, creo que el único titular fue Poncio, que jugó el sábado y que va a jugar ahora la revancha de Copa Libertadores. Cabenagui no jugó Poncio. No, Poncio no. Ahora te confirmo no puede el dato. Jugar no puede jugar la vuelta. Por las amarillas. Sí, exactamente. Bueno, pero... Ahora te hago una pregunta. Juguemos a esto que solemos hacer en este programa. ¿Qué harías si fueras? ¿Qué harías si fuera Gallardo? ¿Lo pones a Cabenagui en la... No. viene de hacer 4 goles. Sí, no. Le hizo 4 goles a uno de los peores. Viene de hacer 4 goles. A uno de los peores equipos de fútbol argentino. Y es más, River jugó bien el partido de Copa contra Guaraní. Sí, no, no, pero yo no digo que River esté jugando mal o lo necesite, pero un emblema como lo es Cabenay, que te hace 4 goles el sábado, y no lo pones el miércoles. No. Yo mantengo el equipo que jugó muy bien el partido que tenía que ganar River, que venía jugando mal y apareció en el partido de la Copa. Después, bueno, pudo seguir su racha el sábado en Rafaela. Pero los cañones de River están apuntados a la Copa Libertadores. Y ahí el martes Mora hizo un golazo y Alario, sin aportar de su cuota de gol, participó de los 2 goles. Peleó mucho en las pelotas divididas contra 2 centrales paraguayos que han estado en el fútbol argentino, sabemos que no son técnicamente muy buenos, pero a la hora de ir al roce es algo que les gusta y que están preparados. Y me parece que Alario, haciendo su debut en River con la camiseta de River, después de venir a jugar lo máximo que había jugado Alario, partido más importante. Una promoción. Entonces jugar la semifinal de la Copa Libertadores con 50.000 personas en el Monumental, creo que respondió. Y yo, si fuera Gallardo, le seguiría dando la chance. Cuando terminó el partido de River le preguntaban a Gallardo, de manera jocosa, si Cabenagui le había metido presión con estos 4 goles. Sí. Gallardo no se prendió un segundo en la joda y dijo, a mí no me mete presión nadie. Lo cierto es que hay que ver, digamos, si Alario tiene la espalda para dejar en el banco a Cabenagui cuando hace 3 días convirtió 4 goles. Conociéndolo a Gallardo, probablemente respete los mismos 11, con la excepción de Poncio, que está inhabilitado para jugar, y Cabenagui termina yendo al banco de suplentes. Pero ya hemos hablado de esto, y obviamente, desde un punto, una opinión meramente subjetiva, a mí me gustaría que juegue Cabenagui. Naturalmente, el que sabe es Gallardo, el que está todos los días con los jugadores es Gallardo. Yo solamente lo digo hasta desde el punto de vista del espectáculo. Me encantaría que esté Cabenagui, gordito como estaba jugando la semifinal de la Copa. Ah, ahora está gordito. Ya está un poquito... te pisaste solo. Gordito, te no pisaste gordo. Solo. No es lo mismo decir gordito que gordo. Gordo es una persona que dice, bueno, no se puede mover. Gordito, bueno, está un kilito de más. Es como Nalbandián, Cabenagui. Se da una buena vida. No, Nalbandián era mejor en lo suyo. Sí, pero bueno. ¿Me entendés a dónde voy? Sí, sí, sí, sí, sí. Por ahí le gusta no solo el entrenamiento, sino que también le gustan otras. Es más humano. Bueno, no por sé. Eso me gusta. Por eso quiero que juegue. No conozco la vida personal de Cabenagui. Bueno, escúchame. ¿Te parece si pasamos ahora a lo... Para mí tenemos que hablar de un equipo más. A ver. De el candidato. De mi candidato. Sí, bueno, tu candidato que terminó puntero la primera parte. Bueno. No es que tu candidato es Rosario Central, Belgrano. No trajo refuerzo mi candidato. Tiene que pelear el torneo con Boca y River y no trajo refuerzo. No, pues no trajo refuerzo porque hace 3 meses trajo 17. No importa. Y hace un año trajo 25. River y Boca también habían traído, trajeron igual. Bueno, tu candidato ganó sin jugar. Tengo miedo de la palabra que voy a decir. Porque si digo sin jugar bien, está mal dicho. Porque un equipo que está puntero, bueno, no está puntero, ahora está segundo. Un equipo que ganó y quedó puntero, evidentemente algo bien hace. Pero creo que no termina de demostrar todo el poder ofensivo que tiene. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de equipos mediocres que hay en el fútbol argentino, a San Lorenzo le basta para estar peleando el torneo a pesar de los enojos de Bauza, que terminan las conferencias de Bauza, son parece de un equipo que va último. Con razón se enoja. No, pero que se relaje un poco. No. Relájate, Bauza, está segundo. No, coincido con Bauza. Peleándose con Buffarini por conferencia de prensa, con más, porque se van al ataque. A segundo, Bauza, disfruta un poco. Para mí tiene razón. San Lorenzo debe ser, estando segundo, debe ser el equipo más castigado del fútbol argentino. Y Bauza, el técnico en este momento, el técnico más criticado por sus planteos, porque dice que San Lorenzo no quiere mandar al frente a San Lorenzo. Todavía le recriminan que no salió a atacar al Real Madrid. Al Real Madrid, Cristiano Ronaldo, de Bale, de Modric, de Toni Kroos, todavía le critican que no salió a atacarlo. Entonces está pagando esos platos rotos de tal vez un sector del periodismo a que muchos hinchas de San Lorenzo que conozco se le suman. Y le mandamos un saludo a Manuel Gambrich. Le mandamos un saludo. desde acá, desde la ciudad de La Plata. Está en Bahía todavía, ¿no? Está en Bahía, sí. Está en Bahía. Bueno, no sé si nos estará escuchando, pero le mandamos un saludito igual. Para mí salió anoche y está... Día del amigo, sí. Día del amigo. Si es castigado San Lorenzo y el Patón Bauza, un Patón Bauza que nunca le gustó al periodismo hegemónico de nuestro país. Nunca comulgaron con el Patón Bauza, con su estilo de juego, con los equipos que forma, aun cuando como técnico ha sido sumamente exitoso. Ganó la Copa Libertadores con San Lorenzo, ganó la Copa Libertadores con la Liga de Quito. Sí. Evidentemente algo sabe Bauza, ¿sí? Después nos puede gustar o no lo que sus equipos hacen, pero yo imagino que a todos les gusta ganar. Entonces yo creo que la gran mayoría quisiera tener al Patón Bauza como el técnico de su equipo. Sí, coincido. Habrá que ver si... Vos que sos confeso hincha de Estudiantes, ¿te gustaría un Patón Bauza en Estudiantes? Sí, un muy buen técnico. Muchas veces estuvo cerca de venir y no se pudo concretar. Pero... Ahora, yo que te conozco, sé que también te aburriría un poco. No, porque Bauza ha puesto jugadores... O sea, me lo mencionaste a la Liga de Quito... que jugaba con dos volantes externos que eran Bolaños y Guerrón, que eran dos delanteros. Lo está buscando Angeleri todavía a Guerrón. En San Lorenzo, la Copa, tal vez la Copa del año pasado, que se lo criticaba, jugaba Villalba, que hizo todas sus inferiores de delantero, era uno de los volantes externos, el otro era Piatti, y los dos puntas. Entonces, no sé qué más quiere que haga Bauza. Seguí sosteniendo que es tu candidato. Sí, sostengo a San Lorenzo. Voy a estar con San Lorenzo de acá hasta fines de noviembre, cuando se empieza a definir el torneo. Bueno, naturalmente es uno de los... No sé si decir tres candidatos, porque a esta altura... Y yo creo que a Racing hay que sumarlo. Yo más que a Racing te iba a decir a Belgrano. No, yo sumo a Racing. Racing arrancó mal después de la dura derrota en Rosario contra Newell, pero es lo que decís vos. Hay muchos equipos que son... mediocres, pongámosle esa palabra. Entonces Racing le va a terminar ganando. El otro día no jugó bien contra Sarmiento, pero sus individualidades hacen que termine ganando. A la larga. Y Racing perdió solamente el partido del debut contra Rosario Central y el partido del debut, pongámosle, de la segunda rueda el otro día ante el otro equipo de Rosario. Después no perdió más. Por eso. Me parece que Racing va a ser un equipo a tener en cuenta, porque ante los equipos que tienen menos plantel va a terminar... ganando. Y habrá que ver qué pasa con cuando se enfrente con Boca, con River, con San Lorenzo. Bueno, ¿te parece? Te voy a dar 30 segundos a vos para que busques el nombre de la banda del día, porque seguramente ahí estás abriendo el Facebook. Le cuento a la gente, como suelo hacerlo, que Paulo no trae cuaderno, no trae lapicera, no trae nada. Confía en su memoria, pero si yo le pregunto algo rápido... No se lo acuerda. No. Ahora, me abre, pero me lo acuerdo. No te está cargando el Facebook y no vas a poder presentar me acuerdo. El primer tema de la banda del día. Nos queda para el segundo bloque Estudiantes, Gimnasia, Copa Davis, me acuerdo Juegos nombre. Panamericanos. Dejo de hablar y lo presentás. ¿Sí? Preséntalo entonces. Abrió, mirá. Escuchamos el tema de la banda del día, Bakudan Johnny. Tá しれないけど、何もしないまま消えていくの、何もしないまま消えていくの、何もしないまま消えていくもんか。なんだっていつだって気持ちいいことがしたいだけ。 Noticias deportivas en Radio Nauta. Rugby Championship. En el debut, los Pumas cayeron por 39 a 18 ante los All Blacks. Elecciones en FIFA. Tras un congreso extraordinario en Zurich, se decidió que el próximo 26 de febrero se elegirá presidente. Toronto 2015. El golf se llevó dos medallas. El argentino Tommy Cocha se quedó con una de plata, mientras que el equipo mixto se coronó con una de bronce. Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Continuamos ahora sí con toda la actualidad de Estudiantes y de Gimnasia. ¿Te parece, Paulo, si arrancamos por Gimnasia? Porque juega primero. ¿Te parece la decisión bien? Sí, además ¿sí? está arriba en la tabla. Y además está arriba en la tabla. Merece Gimnasia que arranquemos por ahí. 15-15 estará enfrentando a Godoy Cruz. Sin Fabián Reinaudo, la noticia de la semana, creo, en nuestra ciudad, hablando de deportes, la vuelta de Fito Reinaudo, lo cual puede llegar a darle un salto de calidad importante al equipo, siempre y cuando Reinaudo haya sido el mismo que se fue. Sí, habrá que verlo. Habrá que verlo. No sé la actividad que ha tenido Reinaudo en este último tiempo, después de todos los problemas que tuvo Catania con su presidente y el arreglo de partidos. Así que habrá que esperar. Yo creo que va a ser difícil para Troglio manejar la ansiedad de la gente, que va a querer verlo pronto a Reinaudo, y más teniendo en cuenta que en esa posición Brum estaba cumpliendo, estaba siendo importante para el equipo. Es más, terminó desplazando al banco de suplentes a Pouso, que era uno de los referentes desde el ascenso. Entonces habrá que ver cómo maneja Troglio esa situación y esa ansiedad por ver la vuelta de Fito Reinaudo. Era una de las preguntas que tenía en mente. Juguemos a ser Troglio. ¿Vos crees que Reinaudo entra por Brum? Sí, yo creo que es el cambio en el esquema de Troglio. Tendría que sacar a uno de los volantes que tal vez le aportan más en ofensiva, no me parecería acertado. Más teniendo en cuenta el funcionamiento que está teniendo Gimnasia. Tal vez cambiar a Reinaudo por Brum es un cambio, aunque son jugadores sí, diferentes. Sí, nombre por nombre y no complicarse. Claro, pero tendría que cambiar la forma en la que viene jugando, que mal no le está yendo. Apuesto, teniendo en cuenta el bajo nivel que está teniendo Álvaro Fernández, que va a armar un doble 5 con Brum y Reinaudo, lo va a soltar más a Nacho Fernández y a Jorge Rojas por el otro sector. Sí. Yo creo que va a terminar optando por eso. No imagino a Brum saliendo del equipo, porque hoy por hoy es el motor defensivo de Gimnasia. Sí. Es el que se encarga de hacer todo el trabajo sucio, porque los otros tres volantes no son de mucha marca. Nacho Fernández te puede dar una mano, te hace un poquito de sombra, no mucho más. Sí. Y Nacho Fernández hoy es la figura de Gimnasia. El tan discutido Nacho Fernández por los hinchas de Gimnasia hoy es la figura. Sí, Sí, sí, puede ser una buena alternativa esa que planteás en el mediocampo. Habrá que ver qué define Trolio y tal vez ir cambiando a cada partido. Lo que yo creo es que Reinaudo, cuando Trolio considere que esté bien, va a ser un titular indiscutido. Entonces va a ser difícil después ir cambiando, que él sea el jugador de recambio. Me parece que sí, lo de los costados, tal vez Rojas, tal vez a veces Mesa, Álvaro Fernández, bueno, Nacho Fernández no, serán esos comodines que tal vez Troglio, según el partido, pueda adaptar y modificar para seguir con esta buena senda. Disculpa por la tos, no sé, ¿se habrá escuchado? No se escuchó nada, muy bien. Si no se escuchó ninguna de todo lo que tosí. De ese ahogo le tenemos que, bueno, y hablo y toso. Ahora sí se va a escuchar. El clima me está matando. ¿Cuánto hace que estoy resfriado? ¿Tres programas? Más. ¿Cuatro programas? Más. Nada, bueno. Cuatro. Yo creo que desde que arrancamos. Vengo con un resfrío, bueno. Estoy dejando todo en la cancha. Estoy como Brum. Sí, qué buena comparación. Lo dije a propósito. Qué buena comparación. Como Brum. No como Nacho Fernández, como Rojas, no. Como Brum. Bueno, Gimnasia 15-15 enfrentará a Godoy Cruz con el equipo prácticamente confirmado. Si bien Troglio no lo confirmó oficialmente, pero se espera que sean los de siempre. Los 11 de siempre, solamente con el ingreso de Facundo Oreja por el suspendido Barzotini. Por lo tanto, ¿te parece si repasamos los 11? Sé que no te gusta mucho esto de dar el equipo, me pones carita, pero creo que es necesario. Repasamos los 11 del Lobo. Bueno, Navarro en el arco, Bonifacio, Coronel, Benítez y Facundo Oreja. En la mitad de la cancha, Álvaro Fernández, Roberto Brum, Nacho Fernández, Jorge Rojas. Y en la delantera estarán Nicolás Mazola, el nuevo niño mimado de Pedro Troglio, y Maximiliano Mesa. El jugador que más me gusta de Gimnasia. No creo igual que a la gente le interesa qué te gusta a vos. No sé. Vos estás acá para brindar información, ¿sí? Yo cuento. Así que, por favor, te voy a pedir que me cuentes, vos, ya que sos un periodista preparado, los 11 titulares de Godoy Cruz, que sí está confirmado por Gabriel Heinze para enfrentar esta tarde desde las 15:15 a Gimnasia en el Bosque. Heinze todavía no va a salir al campo de juego, ¿no? Heinze. No sé si... No tiene el carnet. Sí, todavía. No lo tiene. Hasta la semana pasada no lo tenía. La verdad, no hablé con Heinze esta semana para ver si ya le dieron el carnet o no. Está bien. Bueno, los 11 que eligió el gringo Heinze para enfrentar hoy al Lobo: Rodrigo Rey en el arco, Lucas Ceballo, Burgos, Galeano y Nahuel Zárate, Luis Jerez Silva, que jugó conmigo, Fernando Zucchi, Gastón Jiménez, Ángel González, Fabricio Angileri y Leandro Fernández. Gran jugador, Luis Jerez Silva. Jugó en todos los puestos. ¿Vos jugaste con Jerez Silva? No, él jugó conmigo. Porque yo ya estaba cuando él vino. Después él se quedó, yo me fui. Él se quedó un tiempito, claro, más largo. Y llegó, ¿no?, a primera. Y vos, que bueno, vos llegaste a desayuno de campeones. Exacto, sí. Cada uno tuvo suerte en otras cuestiones. Quiero destacar solamente una declaración que estaba leyendo ayer de Gabriel Heinze. Como bien bielcista, prometió venir a atacar a Gimnasia del Bosque. Ojalá que venga a hacer eso, porque si viene a hacer eso va a ser un partido muy interesante para ver. ¿Puedo decir algo más? A ver, dale, decime. Me gusta mucho Fernando Zucchi, de Godoy Cruz. El capitán de Godoy Cruz. Volante por afuera. Creo que muchos equipos pusieron sus ojos en él en este mercado de pase, pero se terminó quedando y es el capitán hoy de Godoy Cruz. Sí, porque ya si se le iba a Zucchi también a Godoy Cruz, bueno, ya lo desarmaban totalmente, pobre... Sí. Godoy Cruz. Sí, ya que destacaste vos dos jugadores, te destaco el mejor de Godoy Cruz, que es el delantero Fernández, que es 50% de Godoy Cruz es Fernández. Pero bueno, vos como ves el fútbol de espalda, te gusta quedarte con el chiquitito que juega. A las 20 horas estará Estudiantes enfrentando a Crucero del Norte. Con equipo, no solamente que no está confirmado, sino que es una verdadera incógnita saber cómo jugará Estudiantes. Sí. Creo que lo único que todos sabemos es que volverá al arco Hilario Navarro. ¿Sí? Imaginamos que Jara pasará al lateral derecho. Junque de Sábato y Pereira son números puestos. Sí. Ahí estaría la defensa. Mitad de campo, ahí te quiero ver. ¿Damonte o Gil Romero? ¿Por gusto o no, por no, ¿por quién va a jugar? ¿Por quién va a jugar? Gil Romero. Damonte. ¿Y después? ¿Cómo seguimos? ¿Acosta en el medio? con Sánchez Minio, o Barbona con Sánchez Minio. Creo que Barbona terminó muy cansado el otro día. Habrá que ver si se recuperó. Porque no lo dijimos. Recordemos que Estudiantes y Gimnasia vienen de jugar Copa Argentina. El pasado miércoles. Miércoles los dos. Dos triunfos por penales. Y tal vez eso se tenga en cuenta. Está bien que han pasado varios días. Les tocó jugar el lunes ahora también a ambos. Pero me parece que Barbona terminó muy cansado el choque el otro día frente a San Martín de San Juan. Así que habrá que ver qué es lo que decide Milito. Estaríamos jugando, sería el azar esto, porque como decía, no hay nada confirmado y tal vez habrá que esperar a las 20 cuando, o un ratito antes cuando se pegue la planilla ahí en los vestuarios en Misiones. La pregunta que se hace, todos los hinchas de Estudiantes. Antes de que vos hagas la pregunta, a ver. Me parece que vas a eso, sacando los números puestos que dijiste en la defensa, Junque de Sábato. Y Álvaro Pereira, más la vuelta de Hilario, que el otro día no estuvo por un estado gripal. Creo que Mendoza tiene que ser un número puesto. Y esa era la pregunta. ¿Diego Mendoza será hoy el 9 de Estudiantes? Y yo creo que los 45 minutos del choque de Copa Argentina y los 70 y pico que jugó también contra San Martín de San Juan el viernes pasado, sin 9, hacen que hoy Diego Mendoza... Tal vez sin haber mostrado tanto, porque fue un poco de ganas. Tal vez muchas ganas. Sus características que hacen que sea el indicado para ocupar un lugar en el que Estudiantes no tiene más que él. Porque la otra alternativa sería Anselmo, que tiene todavía menos experiencia, aunque hay muchas expectativas depositadas en este juvenil. Es un jugador que ha tenido solamente los minutos contra Central cuando fue titular y alguno más entrando. Pero bueno, Mendoza tal vez viene con su paso por la B Nacional, Nueva Chicago, y tal vez eso le dé un poco más de crédito, y creo que no lo ha hecho mal, tampoco siendo figura descollante de Estudiantes. El otro día, los primeros 15 minutos del segundo tiempo del choque de Copa Argentina, mostrando ganas, empuje, creo que le sirven hoy para ser titular. Sí, retomamos un poco lo que hablábamos el lunes pasado. Si no es este el momento de Diego Mendoza, ¿cuándo lo va a hacer? Un estudiante que no tiene número 9, que parece que no va a poder traer a ninguno. Y bueno, yo creo que es el momento de darle el lugar a un juvenil que ya lo hizo en otros equipos, ya se fue a préstamo. Ese es su momento para afianzarse en la primera de Estudiantes. Y si no va a tener el lugar que seguramente se ha ganado, bueno, tal vez esté sobrando en el plantel de Estudiantes. Sí, me pareció raro, me llamó la atención la declaración de Mendoza. El otro día fue el jugador elegido para la conferencia de prensa de cada semana, diciendo que él habló con Milito antes de que empiece el torneo, la pretemporada en realidad, y la decisión fue de él de quedarse, dando a entender que Milito le dijo que no iba a tener oportunidades. En ese momento todavía estaba Carrillo, aunque se sabía que se iba a ir, y estaba Vera. Todos sabíamos que Carrillo se iba a ir y que el 9 iba a ser Vera. Después de todo lo que pasó con Vera, que decidió irse, termina siendo titular Mendoza, que por lo que dijo, por lo que dio a entender, capaz yo entendí mal. Dio a entender eso. Sí, que Milito le había dicho que no iba a tener su lugar, que le iba a tener que pelear. Obviamente, un técnico no le va a decir andate porque acá no vas a jugar. Pero le debe haber dicho, tenés a estos adelante, vas a tener que esperar. Y hoy, tal vez de una semana para la otra, porque lo de Vera fue muy, muy repentino, termina siendo el jugador más pedido. Porque si le preguntás a cualquier hincha de Estudiantes hoy, te dice, Mendoza tiene que jugar. Y como dijiste vos, por ganas y por características físicas y futbolísticas, se convierte en algo que se cae de maduro, parece. Estudiantes necesita un 9, un centro delantero que te permita desbordar y tirar un centro y ver qué pasa. Meter la pelota dentro del área, que es lo que no está haciendo Estudiantes. Estudiantes tiene posesión de pelota, no elabora mucho juego en ofensiva, pero sí la tiene, la cuida, la mueve bien. Pero a la hora de ponerse picante, decir, bueno, dale, vamos a ganar el partido, es como que siempre le falta peso. Sí. Le falta peso y hoy Diego Mendoza, que seguramente se me ocurre en la cabeza de Milito, hace 20 días atrás, bueno, Carrillo se me va a ir, está bien. Me queda Vera y un 9 me van a traer. Bueno, sí. Se le fue Carrillo, se le fue Vera y hasta ahora no le trajeron ningún 9. Tal vez por eso se me ocurre que no iba a ser tan tenido en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta, valga la redundancia, que Estudiantes va a tener doble competencia, sí, pero en la Copa Argentina son... Se juega muy como mucho, son 4 partidos más. Sí. Bueno, 20, a las 20 horas Estudiantes frente a Crucero del Norte. En la tan hablada, tan mencionada... La grama... Baiana. La grama Baiana. Sí. En la grama Baiana, Estudiantes, veremos si logra, desde el juego, porque como decimos siempre, desde los resultados a Milito le ha ido bien, no así desde el juego, veremos si Estudiantes puede conseguir los 3 puntos que le permitan acercarse un poquito más a la liguilla pre-Libertadores, que creo que es el objetivo que debe tener hoy en la cabeza todo el plantel de Estudiantes. Sí, exacto. Logrando un triunfo hoy en un partido que, como siempre hablamos, no hay partido fácil en el fútbol argentino, pero Crucero del Norte ha sido uno de los peores equipos en lo que va al torneo, aunque sumó todos sus puntos en condición de local. Creo que es una buena oportunidad. Porque lo que dijiste se entendió mal. Claro, exacto. Todos los puntos que sumó, los sumó de local. Sí. No es que ganó todos los puntos. Exacto. Sí. Creo que es una buena oportunidad para que mejoren el juego y pueda cosechar un triunfo también, como decías, para seguir de cerca a esos equipos que se van a terminar metiendo en la pre-Libertadores. Último dato para aportar y vamos a la segunda tanda del día. Seguramente va a estar en el banco de suplentes por primera vez Emiliano Osuna, delantero categoría 96 de la cuarta, que ha convertido muchos goles. Y ante la ausencia de delanteros, Milito posó el ojo en este juvenil que, bueno, seguramente ya concentró, ya viajó con el equipo y seguramente tendrá un lugar en el banco de suplentes. Y te aprovecho, mirá cómo te lo engancho, para mandarle un saludo a nuestro querido compañero Nico Chávez, que se encarga siempre de las inferiores de Estudiantes. Le mandamos un saludo. Estuve bien con el enganche. Le mandamos un saludo a Nico. Sí, justamente lo tuyo no es el enganche, pero estuviste bien. Me calcé la 10 y levanté la cabeza. Un saludo para el tan famoso Perro Chávez de la Facultad de Periodismo. Le mandamos un saludo a Nico, y coincido con lo de Osuna, me han hablado muy bien. Tengo un compañero también que viaja con nosotros los viernes a Capital, que se encarga de las divisiones inferiores, y me ha hablado muy bien de Osuna. Así que habrá que verlo. Habrá que ver si tiene minutos en cancha. Exactamente. Bueno, vamos al segundo tema de la banda del día. Enseguida volvemos con todo lo que dejó la Copa Davis. はじめはみんな何もなかった。

cuando estén juntos tiren todos para el mismo lado, y da la sensación de que esta camada de tenistas argentinos, técnicamente no tan rica como la anterior, logró eso, logró consolidar una unidad y logró superar a Serbia cuando casi nadie lo creía posible, al punto tal de que voy a repetir tu frase dicha en este mismo estudio. Está perfecta. Te vas a defender, igual. Ya sé que te vas a defender y te voy a dar lugar a que te defiendas. Recordemos que la semana pasada el señor Paulo Silva dijo que si se daba la lógica, Serbia tenía que ganar los 5 puntos. Está bien, tu defensa es que no se dio la lógica. Exacto, no se dio la lógica. Troiki 20 del mundo, tenía que ganar los 2 puntos, el doble. La pareja argentina no juega nunca en el circuito. Es más, no se sabía si iba a jugar Mayer o si iba a jugar Berlok y Schwarman como lo habían hecho contra Brasil. Terminó jugando Mayer por la facilidad de su victoria en el primer día. La pareja de dobles argentina es juntar dos tenistas. Exacto. Y que jueguen juntos el dobles. Sí. La pareja de dobles de Serbia es una pareja de dobles. Sí. Al punto tal de que uno de los doblistas, dame un segundo que no recuerdo el nombre, Simonchik, supo ser en el 2008 número uno en dobles, sí, y es en este 2015 el octavo del mundo en dobles. Esa es la gran diferencia entre formar una pareja de dobles para jugar un partido y tener dos doblistas que hagan eso. Argentina no ganaba un dobles desde el año 2013 ante Francia. Sí. Otro partido. Recordado. Sí, y que se esperaba que el dobles pierda categóricamente. Exacto. Sí. La verdad ha sido un triunfo que quedará marcado por lo que decías vos, porque hoy Argentina no cuenta con jugadores tal vez del nivel que tenía años anteriores, por más de que en un momento hubo una camada que Argentina jugaba con 4 top 10. O sea, el equipo argentino eran 4 top 10 o 4 top 15. Hoy el mejor es Mayer, que es 26 del mundo. Entonces, tal vez eso sea el principal condimento que hace que esta sea una de las victorias importantes de este último tiempo de Argentina. Un dato importante que escuchaba ayer, desde 2008 que Argentina no ganaba una serie 3-0 el sábado, sin contar con Nalbandian o con Del Potro, que tal vez son los referentes de este último tiempo, ya dejando más atrás la camada con Gaudio, con Coria, Puerta, Cañas y todos esos jugadores. Lo que sí me parece que hay que resaltar, más allá de que es muy meritorio lo que está haciendo Argentina, es que las cosas que vos resaltabas en cuanto al nivel, en cuanto a lo grupal, no sé si están tan bien como parecen. Porque no hay que olvidarse que en este equipo que enfrentó a Serbia, una de las principales apuestas era la vuelta de Juan Mónaco. Que no volvió. Exacto, que había estado en la lista de... No había estado en la lista contra Brasil, cuando siempre se convocan 5 jugadores, como se hizo en esta serie. En esa convocatoria, Orsanic no lo llamó a Mónaco, citó directamente 4 jugadores. Después de esa no citación, Mónaco tuvo el mejor momento de su año. Exacto. Consiguiendo... Final del ATP de Buenos Exactamente, Aires. Exactamente, sí. Y en esta convocatoria sí fue citado Mónaco, y a los 3 días de haber sido convocado, dijo que se había lesionado. Se lastimó. Esto tiene que ver más allá con la interna de Del Potro, de Mónaco, de que Del Potro está siendo tal vez el líder de este grupo a pesar de que no juega. También creo que con una apuesta que se hizo a que Del Potro iba a poder jugar esta serie. Tal vez la de Brasil se la veía un poco más lejana cuando lo eligieron a Orsanic como capitán, pero hoy se esperaba que se esté hablando de un triunfo de Del Potro. Si Argentina pasaba a Brasil, Del Potro en estos meses, la serie con Brasil fue en marzo, o sea, pasó bastante tiempo. Se esperaba que Del Potro en este tiempo se recupere y pueda jugar esta segunda serie. Del Potro sigue con yeso. Sigue con yeso, estuvo presente en la serie frente a Serbia. Entonces me parece que esa cuestión, tal vez de lo grupal, no sé si está tan bien. Me parece que sigue habiendo diferencias y eso hace que Mónaco, que era el segundo singlista argentino, que te podía dar muchas más chances en la previa de ganarle a Troiki o a Simonic o al que sea de Serbia, vos te perdés de ese jugador. Entonces me parece que eso está mal. Y también un dato más a tener en cuenta es que Argentina ha tenido suerte. Porque a Brasil lo enfrentó de local en una serie que podría haber sido para cualquiera de los dos después de ese partido interminable de Mayer. y contra Serbia tuvo la suerte de que Serbia vino sin el número uno del mundo. Que en otras ocasiones no ha pasado eso. Nadal vino a jugar la final lesionado, la final 2008, después no terminó jugando, pero viajó. En este caso Djokovic decidió ni viajar. Cuando no es tan común que Djokovic no juegue Copa Davis. Sí, sí, porque ha jugado, por ejemplo, la primera serie, la jugó. Exactamente. Decime si no me falla la memoria, ¿la última no la ganó Serbia con Djokovic? Sí. ¿La última edición? Bueno. No, la última la ganó Suiza, con Federico Wawrinka. Bueno, y ahora se viene Bélgica. Se viene Bélgica, que será un rival dificilísimo, más que nada por la superficie. Argentina va a ir a jugar a una superficie ultra rápida, con un jugador como... Que lo querés mencionar vos, pues ya me estuviste contando. Si querés, habla vos de él. Con un jugador muy importante, que ya es una realidad en el circuito ATP hoy. Y... Estamos hablando de David Goffin. Exacto. Un jugador que ha tenido muy buenos resultados en la ATP, todavía no está para dar el gran salto de ganarle a Murray, a Djokovic, a Federer o a Nadal, pero que tal vez en torneos en que ellos no se presentan o que son baja tal vez antes sorpresivamente, ha conseguido buenos resultados y me parece que puede ser muy difícil para la Argentina. Más que nada porque Argentina hoy no cuenta con un jugador que te asegure que va a ganar sus puntos. Porque Mayer, que es el mejor argentino, no te asegura. El otro día, la verdad, sorprendió el nivel del rival de Mayer. Una lección de tenis, le dio. Sí, pero no... Era un jugador que... Krajinovic es un jugador que juega el circuito ATP, pero que se destaca más en el nivel Challenger, en donde ha conseguido muchísimos títulos. Se esperaba mucho más de él. Cuando antes de que Serbia llegue a la Argentina, se hablaba de él. Obviamente era el jugador número 2, porque el primero es Trojki. Pero se hablaba de él y se esperaba muchísimo más. Es más, todos los análisis que habían hecho los periodistas especializados de tenis lo daban como un punto muy difícil para Mayer. Y con mucho temor de que Argentina pierda ese primer punto y del Bonis salga con toda la presión de poder quedar 0-2. Entonces, sorprendió su nivel. A partir de que Argentina consiguió el primer punto, tal vez eso le sirvió a Delbonis, aunque en los primeros dos sets no se vio porque Trojki jugó mucho mejor que él y estaba 2-0. Y creo que el quiebre fue el triunfo de Delbonis. Sí. Un partido que me parece increíble. Que debe ser uno de los tres mejores triunfos de Delbonis, porque Delbonis le ganó a Federer en algún ATP. Sí. Pero por la importancia, por lo que significaba para la serie. Debe ser sí, yo de creo que debe haber sido el partido más importante de su carrera. No, creo yo. Le ganó a Federer. Pero por lo que significa ganarlo. Es Federer. Esto es Copa Davis, esto es tu país. Es Federer. Es, si querés, uno de los mejores tres de la historia del tenis. El partido más importante es ganar a Federer. El otro día, volvemos para que. Así no nos peleamos. Para que entiendas este ejemplo, el otro día le preguntaron a Mayer qué cambiaría de su vida. Y dijo el match point con Federer. Un match point que en un sí. ATP que le pegó en la quedó faja, en la red, ¿no? Sí. Caminó por la faja y cayó y de volvió su lado. Para su lado. Y le ganó uno de los partidos históricos de Copa Davis a Brasil. Ganar la Federer para un tenista es... Para que entienda, vos que no sabes mucho de tenis, no sabes agarrar la raqueta, yo te cuento. Yo también hablando de afuera, obviamente. Claro, porque en un momento sentí que estaba acá discutiendo con Gaudio. Con Coria, ponele. Con Coria, bueno. A mí me gustaría ser Gaudio. Bueno, entonces, 18, 19 y 20 de septiembre, Argentina estará enfrentando a Bélgica. Ciudad a confirmar, seguramente Bruselas. Superficie a confirmar, seguramente una pista de patín sobre hielo prácticamente. Sí, y viendo qué pasa del otro lado con Australia y Gran Bretaña, que serán los otros dos equipos, creo que también esa serie me parece que sí tiene confirmado superficie, los dos jugaron en césped, habrá que ver si el que sea local decide cambiar para incomodar un poco, dependiendo de la característica de sus jugadores. Pero lo lógico sería... Que jueguen sobre césped, y bueno, me parece que Argentina irá como punto a la serie con Bélgica, y... Salvo una recuperación cuasi milagrosa, sí, del difícil. Potro, que hoy por hoy parece muy difícil teniendo en cuenta los tiempos, sí, que faltan un mes y medio y todavía está con yeso. No sabemos cuánto tiempo más va a tener ese yeso y todo lo que después implique su recuperación. Sí se me ocurre que si Del Potro está a un 50% va a formar parte de esa serie. más te digo por un envión anímico y por lo que significa enfrentar a Del Potro para Bélgica. Sí. Que por su nivel, obviamente por nivel Del Potro hace prácticamente un año que está parado. Sí, más. Jugó en el medio dos sí, torneos, sí. Sydney, a creo principio que era. De año, sí. Sydney y no sé cuál más, y después ya tuvo que volver a parar, pero bueno, será tema de discusión cuando se acerque septiembre. Igual, que quede claro esto, más allá de que Argentina pase esa serie, supongamos que Argentina va a Bélgica y gana la serie, será muy difícil porque sí o sí la final sería sobre césped. De visitante contra cualquiera de los dos. Sí. Sí. Bueno, ojalá que logre llegar a la final. No, bueno, no. Iba no a decir algo así. No nos adelantemos. Sí. Igual. Momento de cerrar el programa. Nos hemos pasado 3 minutos de las 12. Así que hoy no demos vuelta para cerrar. Despidámonos de una, sin complicarnos y nada más. ¿Puede ser? Porque viste que siempre no, que cerra vos. Ah, bueno, sí. Despedite, decís chau. Me despido, un placer haber estado acá con vos, Santiago, y nos encontraremos el lunes que viene. Será hasta el próximo lunes a las 11 de la mañana. Esto fue Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio. Me acompañó en el estudio Paulo Silva y hoy lo tenemos de operador a Rodo. Ahí está, a Rodo. No tenía registrado el nombre. Muchas gracias a Rodo por habernos hecho el aguante en este lunes de vacaciones de invierno. Será hasta la próxima semana. だとペプレモン授業を無視して君を持って勉強したんだ。